Trabajadores de Fernet Branca en asamblea permanente contra la precarización laboral por salario y efectivizaciones contra las persecuciones, dice el comunicado de trabajadores y trabajadoras de la empresa Fernet Branca. Desde hace dos meses los trabajadores de Fernet Branca estamos en conflicto con la patronal por recomposición salarial, efectivización de contratos y condiciones de seguridad y higiene, ¿no? Bueno, para hablar mejor del tema estamos en comunicación telefónica con Darío Obdi, es trabajador de la fábrica Fernet Branca. Le agradecemos también la gestión y la producción a Grace por esta entrevista. Darío, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo anda? Bien, bueno, usted no tan bien. Contanos un poquito cuál es la situación, tu situación y la de tus compañeros y compañeras ahí en la fábrica. Sí, como bien dijiste vos, o sea, venimos desde una lucha de hace dos meses por una serie de reclamos que venimos levantando hace más de un año y medio. La empresa, todo esto siempre rechazó todos los pedidos que le hacíamos, que eran básicamente un incremento salarial por lo perdido ante la inflación, el pase a planta de los compañeros que estaban contratados por agencia y algunas condiciones de seguridad e higiene. Por ese motivo, hace dos meses hicimos la presentación formal en el Ministerio de Trabajo y de ahí se llevó a hacer una retención de tareas que, bueno, fue bastante difundida porque estuvimos ahí en la calle de la fábrica protestando y, bueno, el Ministerio dictó conciliación y ahora, bueno, quedamos las partes liberadas y lo que provocó que la empresa empiece a tomar medidas antisindicales y empiece a perseguir a compañeros, inclusive suspendió a uno de los chicos tres días y despidió a dos compañeros por agencia, aparte de que nos viene negando la posibilidad de hacer asambleas informativas para discutir con los compañeros. Bueno, lo primero que me sale preguntarte es cuáles son las condiciones de la empresa, de la fábrica, ¿no? Una muy reconocida, no creo que les vaya mal, ¿no? Que sea una crisis motivada por una crisis de la empresa, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo se da el hostigamiento y la persecución, ¿no? Ante los pedidos más que legítimos que están llevando adelante. Sí, lo primero, la empresa sí está en un muy buen momento, inclusive hay datos de años anteriores, por ejemplo 2019 facturaron 8.000 millones de pesos y lo que fue 2020-2021 se incrementó muchísimo más las ventas porque a raíz del COVID, o sea, la gente consumió más Fernet. Entonces la empresa está en un momento bastante positivo, inclusive los gerentes lo plantearon en una reunión, nos dijeron que las ventas se habían incrementado, pero que no podían darnos aumento salarial meramente por una cuestión caprichosa de la empresa. Y después, con respecto a lo que marcaba de la persecución, sí, de varias maneras se viene dando. Por ejemplo, hay dos compañeros de agencia que fueron despedidos sin ningún tipo de motivo, e inclusive contrataron a otros chicos para que vengan a cubrirlo, y después, o sea, hay una sanción a un compañero que lo suspendieron por no querer comprometer su integridad física y mediante mentiras de parte de la patronal diciendo que ese no va a hacer una tarea cuando en realidad la quería hacer de la forma cotidiana y la patronal exigía que se haga de otra. Y sin ir más lejos, por ejemplo, ayer a mí me citaron el jefe de producción y el gerente de recursos humanos para hacerme un informe porque vengo llevando adelante las asambleas supuestamente sin su autorización. A ver. Qué terrible, esto facturan lo que nunca antes han facturado, encima a costo de una pandemia, no los oyen en sus reclamos salariales y encima, usted lo pone también en el comunicado, no les garantizan las condiciones de seguridad e higiene, ¿no? Claro. ¿Cómo se da esto? No, hay bastantes déficits dentro de la planta, eso quedó levantado en acta por el Ministerio de Trabajo, inclusive nosotros volvimos a pedir una nueva intervención del Ministerio para que vuelvan a hacer una revisión dentro de la planta, pero sí, hay muchos déficits, por ejemplo, pérdidas en las bandejas de lubricación que caen al suelo y eso es producto de accidente, después irregularidad en los pisos que provoca también falla en los CLAR y en las zorras eléctricas, y así, o sea, varias situaciones irregulares. Igual la actitud de la patronal se engloba no solamente como un caso particular de Branca, sino que en líneas generales las patronales están bastante valentonadas al último tiempo, producto de, bueno, es de público conocimiento, ¿no?, el acuerdo que quiere llevar a cabo el gobierno con el FMI, lo cual conlleva mucho más ajuste, mucho más flexibilización laboral, inclusive reforma laboral. Entonces las patronales están envalentonadas y se agarran de eso como para agarrar y eleccionar más a los trabajadores y castigarnos. Totalmente. Bueno, ¿cómo está hablando de los trabajadores y de tus compañeros y compañeras? ¿Cómo está la organización? ¿Cómo están llevando el día a día de esta protesta, no? No, los compañeros están bien, con bastante moral, bastante ganas, porque también la situación es intolerable. Ahí los compañeros, muchos tienen doble trabajo para llegar a fin de mes o llegan con lo justo. Entonces, da bronca ver que la empresa, por ejemplo, invierte en camionetas último modelo importadas para la gerencia y después a nosotros nos niega un aumento de sueldo que para ellos es prácticamente nada. Insignificante. Bueno, estamos conversando con Darío Obdi, trabajador de la fábrica Ferné Branca, sobre, bueno, las distintas acciones que están llevando adelante asamblea y paro. ¿Qué se viene hacia adelante, Darío? ¿Qué han podido conversar en asamblea y cómo visionan hacia adelante, bueno, destrabar este conflicto o cómo lo ven? Bueno, nosotros mostramos predisposición constantemente para reunirnos con la empresa y discutir, o sea, las diferentes alternativas. La que se muestra hostil y reticente es la empresa, que inclusive hoy teníamos que tener una reunión y la levantaron de forma unilateral. Uh-huh. Nosotros vamos a seguir con las permanentes. El lunes tenemos una asamblea general de ambos turnos donde vamos a definir los pasos a seguir, pero no se descarta que avancemos las medidas. Me decía que fue el Ministerio de Trabajo, van, labran el acta, en esto que me mencionaba sobre la seguridad y la higiene. ¿Qué más? ¿Qué otras acciones del Estado ustedes exigen y qué hace y qué no hace? No, el Ministerio se hizo presente en un principio, labró las actas y después, bueno, fue a hacer una, a corroborar a ver si se había cumplido las mejoras que pedían. Nosotros, la verdad que no quedamos muy conformes y volvimos a pedir otra intervención del Ministerio para que vayan y labren las actas como tiene que ser, ¿no? Porque hubo cosas que se fueron obviando. Y ahora lo que vamos a hacer es una presentación formal nuevamente en el Ministerio por todos estos aprietes, amenazas que venimos sufriendo y para que tomen cartas en el asunto. Totalmente. Bueno, Darío, algo que te gustaría agregar, y bueno, vamos a ir más que atentos, atentas a comunicar y difundir la lucha que están llevando adelante. Sí, yo quería saludar a todos los mendocinos y particularmente a los compañeros que están en lo que es Vitivinícolas Autoconvocados, que fue un fenómeno bastante grande. Nosotros dimos nuestro apoyo desde acá y queríamos saludar a ese movimiento que se empezó a dar en el último tiempo y bueno, que cuentan con nuestro apoyo y esperamos también contar con el apoyo de todos ellos. Y después, que sigan las novedades que se van dando en Branca a través de la página de Facebook, Instagram y Twitter de Delegados Branca. Ustedes anuncian en el comunicado que están trabajando a reglamento, obviamente, y que esto se va a empezar a sentir en las góndolas, ¿es así? En los supermercados. Sí, sí. Uh-huh. Tenemos datos de que ya se empieza a sentir que hay faltante de Fernet. Inclusive nos llegaron datos de Mendoza, donde hay supermercados que no tienen, y bueno, otras provincias como Córdoba, que son de consumir bastante producto, también nos notificaron lo mismo. Inclusive es inminente que en Buenos Aires llegue a pasar una situación similar. Sobre todo en este momento, ¿no? De festejo, celebridad de fin de año. Claro, exactamente. Y vienen las vacaciones, exacto, la gente se distiende un poco más. Uh-huh. Bueno, Darío, a disposición para lo que necesiten y bueno, mucha fuerza. Abrazo ahí a los compañeros y compañeras de la fábrica. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos ustedes. Abrazo grande. Bueno, conversamos con Darío Obdi, trabajador de la fábrica Ferné Branca. Han vendido como nunca, ¿no? 8.000 millones de pesos fue la facturación oficial en el año 2019, que se aumentó en el 2020, 2021, obviamente con la pandemia. Eso es una novedad. Lo mismo sucedió en una relación bastante similar acá, en los obreros vitivinícolas y obreras vitivinícolas también. Habían tenido una ganancia exorbitante. y no pueden aumentarle un poco un poquito, ¿no? Salario que están sufriendo la inflación, bueno, la precarización laboral. Bueno, obviamente malentonados, como decía también Darío, de esta nueva oleada que siempre la hay, ¿no? Del sector empresarial, económico concentrado, de querer quitarle los derechos a los trabajadores y trabajadoras que han conquistado durante tantos años, ¿no? Los derechos humanos esenciales, van a la